en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Y le quiero hacer una pregunta a la doctora Alejandra Magano, para que me explique cuál es el rol que usted cumple dentro de la Procuraduría y además cuál es el objetivo central de este nuevo organismo que se ha creado. Bien, en realidad con la creación de la Procuraduría lo que se hizo fue reestructurar la unidad fiscal de asistencia a secuestros extorsivos que ya venía funcionando y nos dividimos en dos áreas, un área institucional de capacitación y estadísticas y un área de investigación y litigación de casos. Yo estoy a cargo de la primera de estas áreas. Los objetivos, digamos, centrales son interactuar con organismos no gubernamentales y también con organismos de gobierno en el diseño de políticas o llevar a cabo políticas de intervención en estos casos. A la vez también estamos en la recolección de estadísticas a partir de casos judicializados con distintos objetivos y distintos proyectos en concreto. El año pasado se llevó a cabo una estadística respecto de procesamientos por trata sexual y este año se está llevando a cabo un proyecto similar pero para los procesamientos de trata laboral, porque entendemos que hay diferencias sustanciales entre ambos tipos de proceso y que hay que analizarlos por separado, pero también tenemos estadísticas respecto de condenas en los propios casos que nosotros procesamos en el sentido de investigaciones preliminares o colaboraciones con fiscales, y finalmente tenemos toda una tarea que tratamos de desarrollar también lo más ampliamente posible y a nivel país de capacitar no solo fiscales y policías sino también a personas que de alguna manera se involucran en los procesos de detección o de investigación de estos casos. Pueden ser organizaciones civiles o organismos de gobiernos provinciales, municipales o a nivel nacional también. Muy bien. Doctora Alejandra Mangano, muchas gracias por participar en nuestro programa y seguramente lo vamos a convocar nuevamente porque este tema hay que seguirlo trabajando y sobre todo generando conciencia en toda la sociedad. Muchas gracias. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Afortunadamente y con el paso del tiempo, la sociedad civil argentina ha comprendido la importancia de organizarse en torno a distintas organizaciones no gubernamentales como una manera de dar respuesta, visibilidad y por lo tanto promover en realidad cosas que están contenidas en las leyes, no pocas de ellas, pero que sin embargo son letra muerta desde el punto de vista de los hechos concretos. Cuando digo esto es porque estoy queriendo presentar a una de esas ONG. Se llama Acceso Ya y estamos en contacto con una de las responsables de su comunicación, me refiero a Micaela Ortelli. Micaela, un gusto y contanos bien a qué se dedica y qué están haciendo en Acceso Ya. Un gusto también. Bueno, te cuento, Acceso Ya es una ONG que se dedica a defender el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad motriz o movilidad reducida. Nosotros por accesibilidad lo que entendemos es el derecho de toda persona a acceder, a circular y a permanecer dentro de un espacio público o privado de concurrencia masiva. Por acceso, bueno, hablamos de rampas, por circulación queremos decir, bueno, ascensores y la posibilidad de la persona de moverse adentro del edificio en cuestión y la permanencia de baños adaptados para una persona en silla de ruedas. Bueno, como vos decís, las leyes existen, o sea, esto debería ser parte del entorno natural, pero bueno, no se cumplen. Lo que estamos haciendo particularmente ahora, estamos presentando una demanda para que se declare la inconstitucionalidad de la resolución 309. Es una resolución que se dictó durante la gestión de Aníbal Ibarra en el año 2004. Bueno, que tiene varios puntos controvertidos, pero básicamente lo que hace esta resolución es reducir los requisitos que dispone la Ley de Accesibilidad, que es del año 2002, para admitir su incumplimiento, digámoslo. O sea, la ley dice cumpliéndose ciertos requisitos, los edificios se pueden amparar en la excepción a adaptarse su el entorno para que pueda acceder y circular una persona con discapacidad motriz. Uh-huh. Esos requisitos son que, bueno, que el edificio sea anterior a la ley, a la sanción de la ley del año 2002, que no se hayan realizado obras de ampliación en ese edificio y que no puedan modificarse las características dimensionales y físicas de las circulaciones verticales y horizontales. Esto, mira, te lo estoy leyendo, pero este último requisito es el principal, digamos. Ajá, es ajá. El que efectivamente dice que ese edificio no se puede reformar. La resolución 309 lo que hace es omitir, exigir este último punto, que es el que prueba, como te decía, el que prueba efectivamente que el edificio no se puede reformar. Claro, esto está dirigido más que nada a locales comerciales, ¿no? Exactamente, sí, locales comerciales. Claro. Sí, te escucho. No, nosotros venimos de una acción contra el gobierno de la ciudad que fue muy importante, por escuelas accesibles. Eso fue, arrancó en el año 2006, que se hizo un relevo, y se, bueno, se dedujo que el 95% de las escuelas privadas no eran accesibles y el 75% de las públicas tampoco. Bueno, fue un proceso larguísimo, mucho trabajo, pero bueno, finalmente se falló a favor de nosotros, de Acceso Ya, y bueno, al día de la fecha se logró, bueno, tengo, creo que son 188 escuelas que tienen accesibilidad total y muchas más que tienen accesibilidad básica. Accesibilidad básica decimos rampa de acceso y baño adaptado. Pero bueno, esta nueva demanda es como también súper importante después de estas escuelas accesibles y tiene que ver con comercios, con locales comerciales, como decís. Bien, lo que van a presentar ustedes en realidad es una acción de amparo, ¿no? Exacto, sí. Bueno, vamos a seguir muy de cerca cómo evoluciona este y por ahora, Micaela, te agradecemos muchísimo el contacto y los datos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias por toda la información. No, por favor, gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Argentina no cumple con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Distintas organizaciones de la sociedad civil argentina presentaron un informe ante las Naciones Unidas expresando su preocupación por la discrepancia de la legislación y las políticas públicas con la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad. En particular, se denunció la falta de igual reconocimiento como personas ante la ley y las dificultades para poder participar en la vida política. Lo que se busca es que tanto en el Código Civil como en el comercial se reconozca el ejercicio de los derechos por parte de las personas con discapacidad.